Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria o la Biblia en un año y estamos leyendo, estamos en enero 8, estamos leyendo Job 17:20 y vamos a continuar. Si usted ha visto la website, grabo las grabaciones, algunas veces me atraso un poquito, tal vez una lectura, pero siempre la hago. Siempre la hago, el otro día me toca hacer dos lecturas y estoy tratando de disciplinarme para hacerlas. Algunas veces son cuestiones de que estoy haciendo algo para el trabajo o algo, pero no hay excusa. Usted también tiene, yo creo que usted también está pasando por lo mismo, porque yo sé que usted se atrasa también. So, si usted ve la lectura ahí en la website, usted puede ver que estoy atrasado ahí, no porque no las tengo, sino porque todavía no las he puesto, porque me toma mucho tiempo ponerlas en la website y me toma por lo menos una hora por mensaje, tal vez menos, dependiendo cómo está, porque tengo que tiene un proceso que tengo que hacer y me toma como media hora para grabar. So, bueno, pues vamos a estar grabando y usted sabe que la meta es de ponerme a cuenta ahí en la website, no en la lectura, sino que en la website. So, vamos al capítulo 17. Mi espíritu está destrozado, mi vida se acabó, la tumba me espera. Aquí se está quejando Job. Ciertamente todos se burlan de mí y observando sus acciones desleales, te ruego que seas mi garante y ¿quién más podría respaldarme? Tú has cerrado tu mente para que no te entiendan, por eso no las en alta estima. El que traiciona a sus amigos por sus recompensas se verá sufrir a sus hijos. Él me ha convertido en un refrán para los pueblos, y todos me escupen la cara, mis ojos están hinchados de tanto llanto, todo mi cuerpo parece una sombra, la gente fuera sufre al ver mi condición, el inocente se indigna ante el perverso, el íntegro mantiene su recto vivir, y el libre de culpa se fortalece. Pero todos ustedes vuelven a atacarme, que yo no encontraré ni un solo sabio entre ustedes. Mi corazón está hecho pedazos, mi vida desapareció. So, fracasaron mis planes y esperanzas, ellos llaman noche el día, luz a la oscuridad. Si deseo hacer de alguno de los muertos mi casa, si tiendo mi cama en la oscuridad, si le digo al sepulcro, tú eres mi papá, y el gusano, tú eres mi mamá o mi hermana, entonces, ¿dónde estará mi esperanza? ¿Quién podrá verla? ¿Se irá a las puertas del lugar de los muertos? ¿Bajaremos junto al polvo? So, aquí él se está quejando, lo que él quiere es morirse, ¿no? Él quiere ya no vivir, y él está diciendo que aunque él tenga esperanza, ¿quién le podrá ver el sufrimiento de lo que él está pasando? Y muchas veces nosotros como humanos pasamos lo mismo, ¿no? De que pensamos que Dios no está con nosotros en el problema. Y yo creo que, y esto no es bíblico, esto no lo busque en la Biblia, pero yo creo que esto fue uno de los conceptos que tuvo que pasar Jesucristo. Yo creo que aunque Él era Dios en la Trinidad, Él algunas veces no es que dudaba, sino que tenía que pasar por esas pruebas, ¿no? Y si lo vemos en la cruz, cuando dice el Salmo 22, creo que es el Salmo 22, quiero ver, permítame. Psalms, el 22, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. So, él está diciendo lo mismo que algunas veces nosotros experimentamos, que entre medio de la prueba pensamos que Dios no está ahí, cuando en verdad Dios está ahí, y Dios quiere que seamos nosotros que le creamos por fe. So, y este es Vidal, y el Vidal ya había hablado, pero así respondió Vidal Surá: ¿hasta cuándo vas a seguir hablando así? Piensa primero y luego hablaremos. ¿Por qué no nos trata como bestias? El que nos crees estúpidos, ¿eres tú quien se hace daño con tu consejo? Es que has de evaluar la tierra para que quede sola a ti. Te tendrá que mover una montaña de su lugar. Es cierto que la luz del malo se apagará y su llama no brillará más. La luz de la carpa donde habitare se oscurecerá y su lámpara se apagará. Sus pasos dejaron de ser fuertes y rápidos. Sus propios planes acaban con él porque sus pies pisan su trampa. Caerá en ella y quedará atrapada. La trampa lo agarrará por los pies y se le añura alrededor del tobillo. El lazo que lo atrapó está oculto en el suelo, esperando por el camino. Los desastres lo aterrorizan por todos lados y lo acechan a cada paso. Su fuerza desaparece y la calamidad está lista al lado suyo para hacerlo tropezar. Su piel se consume por la enfermedad. El hijo mayor de la muerte roe su cuerpo por partes. Será alejado de la oscuridad. Será alejado de la seguridad de la carpa donde habita y abrigó. Y obligado a marchar al encuentro del rey de terror. Vivirá en su carpa como si no te perteneciera. Se esparce azufre con su choza. Se secará sus raíces y sus ramas morirán. Todo recuerdo de él se borrará de la tierra. Nadie habrá mención de las calles donde vivió. So, aquí está hablando de que el impío va a morir. Y aunque estos refranes que él está diciendo, sí, sí tiene razón, ¿no? Pero no es que está pecando así. El pecado que está trayendo es culpando a Job de estas cosas que él no ha hecho, ¿no? Entonces Job respondió: ¿Hasta cuándo seguirán acusándome, causándome dolor y destruyéndome con sus palabras? Ya que me han insultado 10 veces, ¿no les da vergüenza? Me hacen daño. Aun fuera cierto que me he extraviado, soy quien recibirá el castigo. Eso, una de las acusaciones que le traían fuera que él se había apartado de los caminos de Dios. Si en verdad piensan que ustedes son mejores que yo y usan mi desgracia como prueba contra mí, y esto es muy seguro, muchas de las gentes, cuando uno está para abajo es cuando vienen y le pegan la pisoteada, ¿no? Y usan mi desgracia como prueba contra mí. Entonces sepan ustedes que fue Dios el que me causó mal. Él fue quien tendió su red para atraparme. Yo grito auxilio, me agraden, pero nadie responde. No hay justicia. Mi Dios ha bloqueado mi camino para que no pueda pasar. Él ha cubierto mi camino de oscuridad, me ha quitado todo mi honor y la corona de mi cabeza. Me arrastra por todas las partes. Estoy acabado en él. Me arranca la esperanza como un árbol que se arranca de raíz. Ha desatado toda su ira contra mí, me ha atrapado como si fuera uno de sus enemigos. Su ejército avanza todo junto y bloquea el paso. Sus tropas acaban alrededor de mi carpa. Él ha alejado de mí los hermanos y soy un completo extraño. Para mis mejores amigos, mis familias se han ido y mis amistades me han olvidado. Las visitas que llegan a mi casa y las siervas me tratan como un extraño. Llamo a mi siervo, pero no me responde. Aún le imploro ayuda y él no me responde. Mi esposa detesta mi aliento, le causa repulsión y mis propios hermanos, hasta los muchachos me odian y me acerco y hablan de mí. So, aquí está lo que él está pasando, de que en esos tiempos la gente tenían siervos y siervos eran dos opciones: compraba un siervo ya adulto para el trabajo, o un siervo era alguien que crecía ahí en la casa y como era como una adopción, pero ellos hacían los quehaceres de la casa. Yo creo que todos somos muy familiares con esos y eran parte de la familia. Abraham, antes que tuviera un hijo, iba a ser a su siervo como su heredero. Mis mejores amigos me rechazan, la gente que yo amaba se ha puesto en contra de mí. La piel se me pega a los huesos, a duras penas estoy vivos. Tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, porque Dios me ha destruido, porque hacen lo mismo y me persiguen. ¿No se cansan de hacer daño? Como me gustaría que se escribiesen mis palabras, como me gustaría que se escribiesen en un libro, como me gustaría que se escribiesen con cincel en piñón, pinzón en la roca. Y esto se lo concedió Dios a Job. Primero, porque todas sus palabras han sido grabadas en este libro que estamos leyendo. Segunda, porque todas las palabras que hemos leído también. Una de las uno de los proverbios, una de las palabras que Job dice: yo sé que mi redentor vive, y lo vamos a ver más adelante, creo que es en el versículo 30. Ese es uno de los versos que se usan más para cuando la gente se cuando ya la gente se ha muerto. Ese es un verso que escriben en su en las tumbas con cincel. So Dios le concedió todo su deseo y dice: pero yo conozco a mi defensor, él vive y al final saldrá victorioso sobre los que son polvo. Incluso después de que se haya peleado contra mi piel, la carne viva, veré a Dios. ¿Quién ver a Dios por mí mismo? Quiero ver a Dios por mí mismo, verlo con mis propios ojos y no con los ojos de alguien más. Aun cuando se hayan agotado las fuerzas, cuando ustedes digan: ¿de qué manera los perseguiremos? ¿Y de qué raíz de problema está en mí? Ténganla a la espada, porque la ira es un pecado digno de ser castigado. Así entonces ustedes podrán comprobar que soy que hay juicio. Sofar abre otra vez. Aquí Sofar le va a responder: en verdad, debido a esto, mis pensamientos me motivan a responder a causa de mis sentimientos. La crítica que oigo es un insulto para mí, pero soy sabio y sé cómo responderte. ¿No has entendido siempre conocimiento de esto? ¿No sabes que esto ha sido así desde el tiempo que el hombre apareció en la tierra? ¿Acaso no sabes que el canto de victoria del perverso no dura mucho? ¿Acaso no sabes que la celebración del corrupto solo dura un momento? Si su orgullo se levanta hasta el cielo y su cabeza toca las nubes, desaparecerá como un excremento. Los que los conocieron dirán: ¿qué pasó con él? Se desvanecerá como un sueño y la gente no sabrá más de él, deshacha como se deshacha una visión nocturna. Aquí Sofar está haciendo mención a la prosperidad de Job, porque Job le estaba diciendo, él habla de su prosperidad antes de que pasara esto, de que en sus propias palabras de Job, antes de que Dios se pusiera contra él, él hablaba de la prosperidad, y él está diciendo: por supuesto, el impío prospera por un momento, no todo el tiempo, y lo está acusando de ser malo. Tus oídos pedirán ayuda a los pobres y tendrán que devorar lo que le robó. Aquí le está acusando de que él le robaba a los pobres. Sus huesos estaban llenos de vigor, juventud, pero en él, con todo y su vigor, quedará enterrado bajo el polvo. Encanta el mal y lo saborea bajo su lengua. Se niega a dejarlo ir, la guarda bajo la lengua como dulce, pero cuando le llegue al estómago se volverá amargo, como si hubiera tomado un veneno. Se traga sus riquezas, pero tendrá que vomitarlas. Dios se las hará expulsar. El perverso se amamanta de verano, de serpientes, y la lengua de una víbora lo matará. No verá los riachuelos debozando de la leche y miel, tendrá que debozar lo que produce, no podrá consumirlo, no disfrutará el éxito de su negocio, porque aplastó y abandonó los pobres y se apoderó de la casa, pero no la construyó. Aquí le está diciendo que él se apoderó de la casa de los pobres. En ese tiempo era tradición, o era uno de los, porque como no habían bancos, no habían nada de eso, no habían propiedades, solo que hacían ellos es que uno, si la gente tenía una casa y estaban endeudados, les quitaban la casa para pagar la deuda. Dos, y si no era suficiente la casa para pagar la deuda, los hacían esclavos, los vendías para esclavos. Y especialmente a los hijos chiquitos. Entonces, El perverso se amamanta de veneno de serpientes y la lengua de una víbora los matará. No verá los riachuelos rebosando la leche y miel. Tendrá que devolver lo que produce, no podrá consumirlo. No disfrutará del éxito de su negocio porque aplastó y abandonó a sus pobres. Se apoderó de la casa, pero él no la construyó. Su barriga no se saciaba, no nada escapa de su apetito, no dejaba ni las sobras, por eso su prosperidad no durará. En el momento en que se sienta satisfecho, te llegará a la desgracia. Toda clase de miseria caerá sobre él. Dios hará que la ira de Dios las llegue. La ira de Dios le llene la barriga y luego sobre él como alimento y llueva sobre él como alimento. Escapará de una espada de hierro, pero una flecha de bronce lo atravesará. Se le sacará por la espalda, aunque la punta le había entrado por el hígado. Man. El terror lo invadirá. A todas sus preciadas posesiones les está reservada la oscuridad. Los consumirá un fuego que ningún ser humano inició. Ese fuego consumirá todo lo que hay en su carpa. El cielo revelará su maldad y toda la tierra se levantará en su contra. Su casa será arrasada como llevada por corrientes. El día en que se desate la ira de Dios, eso es lo que Dios da al perverso. La herencia que le tiene destinada. Hasta aquí vamos a terminar esta lectura. Por favor, si no lo ha hecho, vaya hasta nuestro sitio de web y chequee nuestras otras grabaciones. Y si puede hacerlo, por favor, manténganos en sus oraciones para que Dios nos bendiga en las finanzas o en todo lo que hacemos. Que Dios lo bendiga.